como piedra nos golpeó. Pasos firmes que disfrazan el terror. La emoción busca el camino al exterior. Nuestra audiencia nos tendrá.